Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Santiago Ramírez y Jonathan Niño. Y en la producción Orlando Rivera. Comenzamos con un clásico de 1983 por una banda de rock icónica, Van Halen, con el tema Jump. Nos vamos ahora con un tema que ha tenido muchas versiones y tuvo dos muy famosas sobre todo. Primero la de Roberta Flack en los 70 y luego la que hizo este grupo, The Fugees, en el año 1996 con Wyclef Jean y con la voz de Lauryn Hill. En la FM Plus 93.9, Killing Me Softly with His Song. Strumming my pain with his fingers. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño y Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y vamos a continuar con música. Un día como hoy, nace en 1941 Linda Eastman, más conocida como Linda McCartney, la esposa durante muchos años, durante décadas, de Sir Paul McCartney. Yo creo que el gran amor de su vida, que murió de cáncer, de hecho, en 1998, pero junto a Linda McCartney, Paul hizo su segunda banda más importante después de los Beatles, la banda Wings, que tuvo varios cambios en su formación, pero siempre tuvo a tres integrantes constantes, a Paul, a Linda y a Denny Lane. Y con Wings, Paul y Linda tuvieron muchos éxitos, como Live and Let Die, como por ejemplo Band on the Run, Listen to What the Man Said. Uncle Albert, si no estoy mal, también la hizo con Wings. Y esta canción del disco Wings at the Speed of Sound de 1976, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema que estaban oyendo, Silly Love Songs. Nos vamos ahora con un éxito de Nelly Furtado, una canción de su disco Wow Nelly del año 2001. Esto se llama así, Turn Off the Light. Un clásico que fue número uno en los Hot 100 de Billboard de 1985 en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo en El Sabor de la Noche a Stevie Wonder con un éxito de su disco In Square Circle, que tuvo, esta canción tuvo a varios coristas como por ejemplo Luther Vandross o Philip Bailey de Earth, Wind & Fire. El tema Part-Time Lover. Nos vamos ahora con Miguel Bosé y un éxito de 1995, esto se llama Este Mundo Va. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Y estaban oyendo a Clay Aiken, uno de los primeros ganadores de American Idol, una canción que creo que fue éxito por allá en el año 2005, tal vez. El tema This is the Night. Nos vamos ahora con un clásico de los 90, una canción de la banda del señor Michael Stipe. R.E.M. llega con esta canción de su disco Out of Time de 1991. Esto se llama así, Shiny Happy People. Who take the butter, Johnny Walker Black? Better bring it back, yeah? My friend said I'm gonna stop with the roof. No Doubt nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en el sonido Santiago Ramírez y Jonathan Niño, y en la producción Orlando Rivera. Estaban, como dije, oyendo a No Doubt con una canción de su disco Rocksteady del año 2001 con la voz de Gwen Stefani, el tema Underneath It All. Nos vamos con un éxito de 1986, creo que esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. una banda icónica de los 80, Huey Lewis and the News, con esto que se llama Stuck With You. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Con esta canción nos vamos a despedir. El único gran éxito que ha tenido Marc Anthony en listas anglo, de 1999, la canción I Need to Know. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Santiago Ramírez y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.